Para poder llevar a la práctica sus objetivos, creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, yo no tengo nada que hacer acá, yo ya hice ayer el enredando, no me comprometan ni me quieran comprometer al aire porque no van a poder. Y pero la situación es muy complicada en el hoy día. Sí. ¿Por qué? Llegamos recién, claro. Estamos... De Neuquén, aparte, de Neuquén a Buenos Aires. Y tengo un estrés, me duele la espalda, me vuelvo loco. Bueno, pero eso porque estás viejo, Fermín. Y pero bueno, el hombre araña no vuelve cada 2x3. No tenés opción, estás comprometido. No. No sé por qué el programa de hoy no está saliendo desde la caterva. Lo que sí sabemos es que trajimos un bebé para que no extrañen nuestros oyentes a Emi. ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo hola? Perdón, chicos. Estaba muy alto el volumen. Sí. ¿Cómo va? Nota, buen día para todos. Bien, muy bien. Vos tenés ahí un bebé a cargo. Yo te pido, por favor, estamos intentando recrear el clima de los viernes del Enredando las Mañanas para que no... Ahí está. En sí, exclusiva. Ahí está, ahí se escucha Leaf. Ahí se exclusiva. Escucha, se escucha, sí. Se escucha. ¿Cómo se llama? Yo nunca me acuerdo. Lisco. Yo me... Lisco. Lisco. Agua transparente en Mapuzungún. Ahí está. Y es el hijo de Fermín Martínez y Nadia París, que llegaron desde Neuquén, que obviamente nos van a estar contando la situación desde allá, porque son militantes de lo mismo que militaban acá, de la cuestión antirrepresiva, que allá está tan complicada como aquí, y a veces quizás más, porque se conocen todos y eso hace que el cruce sea como más peligroso, ¿no? Así que va a ser interesante contarlo a ustedes como conductores, pero seguramente también con esta idea de los medios comunitarios alternativos y populares, que la cosa sea en primera persona. Así que van a ser conductores y van a tener que contarle a la gente que nos está escuchando en todo el país cómo están las cosas por allá, entre otras cosas, ¿no? Entre otras, sí, obviamente. Sí. Che, hoy es 19... 18 de septiembre. Hoy es supuestamente, para aquellos que no lo recuerdan todos los días, es el día para recordar a López, ¿no? Pero la verdad es que nosotros pensamos que a López hay que recordarlo todos los días y que este día hay que marchar, hay que salir a la calle. Nosotros vamos a estar haciendo una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos esta tarde, que va a arrancar a las 16 en La Plata, con los compañeros de Radionauta y todos los compañeros de allí, de la Red de Medios en La Plata, mucho más que Radionauta, por suerte, la gente de Enred, y tantos otros que van a estar ahí en la calle haciendo radio abierta y haciendo transmisión hasta las 18. A las 18 nos pegamos nosotros desde aquí con la marcha de Buenos Aires hasta las 19, así que los esperamos en RNMA. .org.ar. ¿Les parece que arranquemos con un tema y yo me voy y se quedan ustedes? Ningún problema. Ahora, no, ya que problema. Ya estoy distendido, no hay ningún problema, Fer. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella

Bueno, continuamos con el Enredando de las Mañanas de hoy, 18 de septiembre, desde La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos transmitiendo con Fermín y Natacha y Fernando acá. Y bueno, ahora vamos a compartir unos audios. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de la Cumbre de los Pueblos Originarios que entrevistaron a Félix Díaz desde con los compañeros de Radio Rebelde. Sí, recordemos que bueno, que esta es una temática que Enredando las Mañanas viene cubriendo en el transcurso de la semana, que esta cumbre se está realizando en este momento en Jujuy. Y bueno, conocemos en diferentes lugares del país, bueno, principalmente nosotros en Neuquén, casos gravísimos de criminalización de los pueblos originarios y de represión a los pueblos originarios, como es el caso de Rel Muñancu, que este mes, el mes que viene, va a ser llevado a juicio por Tribunal Popular por defender el territorio de las petroleras. Y bueno, creemos que esta cumbre de pueblos originarios es un paso muy importante para enfrentar el conjunto de esta represión direccionada a los sectores siempre más pobres y oprimidos. Y bueno, vamos a escuchar ahora al compañero Félix Díaz las palabras que tiene respecto a la situación y a las discusiones que están dando allá hoy. Tocan el gran cumbión, Ningún Dios, Whisky Malo. Cuarto aniversario de Radio Rebelde, viernes 18 de septiembre, 23 horas, Galpones Recuperados, Tupac Katari. Te esperamos. No a la mega minería. A toda la gente que está luchando y defendiendo sus tierras, y ante todo, con todo respeto, por favor, con todo respeto, le queremos pedir a nuestra señora presidenta que sea inteligente, que actúe con el corazón, que no queremos mega minería en nuestro país. No queremos contaminar los ríos, no queremos destruir a nuestras tierras, por nuestros niños, por el futuro de esta tierra hermosa. Le decimos basta ya. Por favor, escuche a su pueblo. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para toda la AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Está en la Radio Rebelde, el movimiento Tupac Katari y la Dignidad, entrevistando a tres compañeros de comunidades de pueblos originarios. Feliz día, Marta Berreta y Rel Muñancu, ¿cómo andan? Un gusto poder estar aquí. Bueno, están acá los compañeros en vísperas de un nuevo encuentro de los pueblos originarios, intentando poner en discusión y generar acuerdos en todas las problemáticas que tienen los hermanos y las hermanas. Entonces, le queríamos preguntar qué es lo que están esperando para este nuevo encuentro que se hace acá en Jujuy. Bueno, yo creo que es un momento muy especial porque venimos en un lugar donde hay mucho conflicto. Venimos a traer nuestra fuerza y también viniendo a buscar fuerza para poder intercambiar esa necesidad de articulación como pueblo indígena. Y estamos aquí contentos porque estamos siendo muy bien recibidos y gracias a esa recepción que nos hacen, nos hace muy muy contento para poder por lo menos ver que hay una hermandad muy fuerte entre nosotros, así que eso es lo que nos hace alentar más. ¿Relmo? Bueno, Mari, a toda la audiencia, a ustedes, recién estamos llegando, así que para nosotros también venimos con toda la energía, trayendo todo el Nehuen desde territorio mapuche, en el sur. Y bueno, también con mucha expectativa, ya que venimos de procesos bien difíciles como pueblos originarios, atravesando instancias judiciales, bueno, situaciones bien, bien complejas, producto de que el Estado hoy no quiere, digamos, resolver la situación de los pueblos originarios y ha optado por la criminalización y la persecución de, bueno, de autoridades y de líderes de los distintos pueblos originarios, ¿no? De las más de 30 naciones que tenemos en Argentina. Y es por eso que, bueno, después de la primer cumbre que se hizo allí en Buenos Aires, que la convocó Copiwini, también en este proceso y necesidad urgente que tenemos los pueblos originarios de unirnos, de buscar fortaleza y de también, como decía Félix, hacer un llamamiento a la unidad de los pueblos originarios para poder crear un movimiento que realmente nos represente ante la lucha que llevamos en los territorios, es que llegamos a esta segunda cumbre en Jujuy, allí en el territorio de Salinas Grande, en donde también sabemos que hay un gran conflicto instalado por la explotación del litio, y bueno, tenemos expectativas de poder encontrarnos allí con los hermanos que no solamente con los pueblos originarios aquí de Jujuy, sino los distintos pueblos que se están trasladando para esta cumbre y poder tomar definiciones ante la situación que estamos atravesando para poder enfrentar bueno, lo que hoy nos toca padecer en los territorios. Y bueno, para eso es que nos estamos, digamos, nos hemos autoconvocado aquí en Jujuy y con una agenda bastante grande porque, digamos, la situación de los pueblos originarios pasa no solo por la cuestión territorial, sino también por distintas temáticas que hoy necesitamos abordar urgentemente para poder mostrarle al país nuestro potencial como pueblos originarios y que, bueno, hoy es evidente que eso no está escuchado, por eso nos mantienen distintos frentes de lucha sin ningún tipo de respuesta. Así que traemos todas las expectativas para esta segunda cumbre. Marta, vos. Mari Mari compu Lamien, Mari Mari compu Che, Mari Mari compu Buenain, Cheta, Marta Berreta Piñén, Mapuche, Tainche, los Toldos, Meu, Tugun, Huelú, Inche, Mongelén, Fachantu, con Urbano Bonaerense, Meu. ¿Qué les dije? Yo, buenas tardes a los hermanos, a los amigos, a toda la gente. Mi nombre es Marta Berreta, yo soy mapuche, soy de los Toldos, de la comunidad de los Toldos de la provincia de Buenos Aires. Así que bien válida la aclaración de la hermana Relmu, porque ella dijo que era de la Patagonia. En la provincia de Buenos Aires, del río Salado para abajo, es territorio mapuche. Y nosotros también estamos afectados por conflictos como, por ejemplo, el de la sojización. No es casual que se haya inundado toda la provincia de Buenos Aires de hace un mes atrás con las lluvias que cayeron, y tiene que ver con eso, con la desertificación que se está realizando, que se está, digamos, infligiendo a la tierra, a nuestra madre. Nosotros somos mapuche, mapu es tierra, che, gente. Consideramos que somos los guardianes de nuestro territorio. Si nosotros no salimos a decir basta, ¿quién lo hará por nosotros? Por suerte nos acompañamos, no solamente con los hermanos de otros pueblos originarios, en este caso Félix, Relmu y tantos otros que no están aquí hoy, sino con los amigos como ustedes que nos están acompañando en estos procesos. Yo estoy integro un equipo de recuperación también del Mapuzungún, por eso me presenté hablando en Mapuzungún, porque nosotros, a diferencia de otros pueblos, tenemos que recuperar nuestro idioma. La mayoría de los otros pueblos lo hablan, el pueblo Com lo habla, los Huichí, los Quechua hablan su Runasimi. Nosotros hemos perdido, y no es casual, tiene que ver con la diáspora que hemos sufrido, ¿no? El desparramo de los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio ancestral mapuche. Así que estamos en ese proceso de revitalización del Mapuzungún, pero eso no es aislado. Nosotros vamos a recuperar el idioma y vamos a recuperar toda nuestra identidad, siempre y cuando que podamos seguir manteniendo el territorio. Si nos quedamos sin él, no vamos a poder seguir viviendo ni siendo lo que somos, mapuche. Y así todos los pueblos originarios. Yo también estuve participando en la primer cumbre que se hizo en Buenos Aires y justamente, y creo que no es casual, estuvimos trabajando en un grupo, porque se hicieron trabajos en grupo, con un hermano de acá de Jujuy, que nos planteaba el conflicto que ellos tenían con la extracción del litio, que es el hermano Quique de la comunidad de Susque. Entonces, uno de los compromisos que tomamos en la cumbre de Buenos Aires, allá en el mes de mayo, fue que, bueno, cuando ellos lo consideraran, cuando ellos decidieran, como cualquier otra comunidad, que nosotros acompañáramos, solidarizáramos, nos posicionáramos en el lugar, nos avisaran y nosotros íbamos a estar ahí. Después eso se refrendó en Huincul-Nehuen, en la comunidad, en el Love Huincul-Nehuen, en una asamblea que se hizo también en el marco de Huiñochipantu, del Año Nuevo del pueblo mapuche, con otros hermanos que fueron también de acá de Jujuy, y bueno, y finalmente ellos tomaron el compromiso, así que por eso estamos acá hoy. Es muy importante esto que decís de recuperar las tierras y de pelear por el territorio que fue expropiado y que fueron echados todos los hermanos y hermanas originarias en el país desde hace mucho tiempo. Y además entendemos que la política de este gobierno no es la mejor para con nuestros hermanos, ¿no? Hay un reagrupamiento originario de hermanos y hermanas que están a favor del gobierno nacional y entendemos que no están dando la lucha que corresponde para poder avanzar con, por un lado, con los derechos que tienen todas las comunidades y por otro lado, en las reivindicaciones históricas como el reconocimiento del territorio de cada una de las comunidades, ¿no? Es una dificultad y entendemos que hay diferentes luchas que se están llevando adelante. Una es la que está haciendo los compañeros que representa Félix, los compañeros Copiwini, con un reagrupamiento en el que están hace 7 meses, ¿no, Félix? Y todavía no han tenido ninguna respuesta de la presidenta, porque entiendo que le están pidiendo que los reciba simplemente para poder tener algún tipo de discusión. Nos parece importante preguntarte, ¿cómo viene esa lucha? ¿Cómo están los hermanos allá? ¿Con cuánta fuerza vienen llevando el acampe? ¿Y cómo se va a desarrollar? ¿Cómo sigue, no? Sí, para nosotros es importante la permanencia de los líderes de Copiwini. Hace 7 meses que estamos acampando y está dura la situación, pero nos sentimos contentos porque hemos podido visibilizar la problemática indígena a nivel nacional y somos la cara visible de la problemática indígena del país. Y eso nos pone muy contentos de poder ser parte de una lucha tan desigual que venimos haciendo. Nosotros vemos muy difícil poder encontrar un diálogo con el gobierno nacional porque se encierran, ocultan las realidades que sufrimos. Y eso para nosotros no es novedoso porque siempre fue así y va a seguir así si es que no nos levantamos. Por eso estar con los diferentes líderes y lideresas del pueblo indígena, nos sentimos como hermanados, unificados en esta lucha en búsqueda de una dignidad de los pueblos indígenas para poder proponer al Estado una política integral que no sea una política discriminatoria hacia los sectores que no comparten la ideología. Y eso es muy notorio porque todos los gobiernos que están siendo sostenidos por este modelo, como el caso de Gildo Infran de Formosa, Capitanich del Chaco y otros gobernantes que están haciendo las mismas cosas que el gobierno nacional. Entonces, la única manera de poder hacer visible es eso, salir a la calle, denunciar y manifestar, porque es la única manera para que esta se hace visible. Y eso lo que queremos es buscar un diálogo para que esta presidenta que cumpla su mandato en estos pocos meses, queremos armar una mesa de trabajo para que el que venga pueda hacer continuidad con el trabajo que podemos hacer. Pero lo vemos muy difícil, pero aún así vamos a permanecer ahí hasta diciembre, hasta que asuma el nuevo gobernante. La idea es eso, y ojalá que la mayoría de nuestros pueblos indígenas se sumen en esa fecha cuando asuma el nuevo gobierno, de estar ahí atento también a manifestar para que recepcione las inquietudes y la problemática de los pueblos indígenas a nivel nacional. Sí, sería muy importante que suceda eso. Primero que los reciban, me parece que es una falta de respeto y donde se manifiesta lo que... Seguimos transmitiendo en el Enredando las Mañanas, estamos transmitiendo desde La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos. Podés comunicarte en el Facebook de... Red Nacional de Medios Alternativos o por la rnma.com.ar. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora bien, te estamos escuchando. Perfecto. Estoy tratando de hacer la gran TVL, autooperarme, hablar, buscar una canción, que esté el audio. Tratá de que no te agarre una CB. Que esté la llamada, todo junto, chicas, perdón. Que el compañero Javier de Córdoba, de La Quinta Pata, está haciendo las redes sociales, está ahí escribiendo, contando qué es lo que estamos hablando en esta mañana, mientras nos escuchan por los medios que vos dijiste recién, Fer, muy bien. Ahora nos vamos a ir con una canción a pedido de La Negra. ¿Cómo es la canción, Negrita? Preséntala. ¿Cómo se llama? El mensajero, está hecha por Iyapu, es Che Joven. El mensaje, me parece que se llama. Enciende la vida, el amor de la Mapu, y un que Mapu es la vida. moviendo. Los que estamos acompañando el cuerpo, somos como 10. Así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. ¿Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pastillitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar. Yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. Te duelen las palabras, estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. ¿Eh? Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me un duelen separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire, estamos en el Enredando las Mañanas. Quien les habla, Fermín Martínez, Nadia París, con la operación técnica de Natacha Sol Bianchi. Natacha de las Praderas. Estamos transmitiendo desde la retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envíanos por Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Entrando a la página, podés comunicarte con nosotros. Bueno, ahora paso la tenemos bandera. Tenemos una comunicación telefónica. Estamos a poquitos días de cumplirse 2 años del asesinato de Cristian Farías. Cristian era un compañero del MOCASE, Santiago del Estero. En este momento estamos en comunicación con Paola Farías, su hermana. Te saludamos, Paola, desde acá, desde Enredando las Mañanas. Y bueno, te dejamos el micrófono a vos para que nos cuentes... ¿qué pasó con tu hermano? Y bueno, y vamos a seguir charlando un poquito. Hola. Hola, sí, buenos días. Yo soy la tía de Cristian. ¿Cómo es tu nombre? Paola. Ah, Paola. Ajá, es la tía. Yo soy la tía de Cristian. Contanos un poquito. Y bueno, ahora este 20 de septiembre va a ser 1 año del asesinato de Cristian. Bueno, no, estamos después de 1 año casi en la misma situación, porque el juez que investiga la causa, bah, en teoría que no quiere investigar la causa, porque hasta el momento no sigue la la causa sin carátula. Todos los pedidos hechos por nosotros, por nuestro abogado, están todos rechazados, no quiso hacer nueva autopsia. La verdad que no hay voluntad, digamos, ni del fiscal ni del juez por investigar el caso. Y nosotros desde hace 1 año que estamos en lucha, movilizándonos con otros familiares, y inclusive vamos a tribunales, fuimos a la legislatura, ya, viste, no sabemos a dónde más golpear puertas porque no hay respuesta, digamos, todos te dicen sí, déjanos el dato, cualquier cosa nos ponemos en contacto y queda ahí. Así que el presidente del Tribunal de Justicia nos recibió una nota, un pedido, y bueno, estamos esperando que se investigue, digamos, porque hay pruebas, hay bastantes pruebas, tenemos un testigo, y no puede ser que hasta el día de la fecha no tenga una carátula la causa, porque supuestamente el argumento del juez es que no hay ningún imputado para ponerle una carátula. ¿Y por qué razón crees que no se puede activar esta causa? Y porque hay protección e intereses de por medio. Los policías involucrados, que son tres, que constan en el expediente, más uno, un cuarto que sería como el armador de la causa, uno de ellos es muy amigo del hijo del jefe de policía actual de Santiago. Entonces, como son todos amigos, primos, parientes, se cubren entre ellos. Entonces no hay voluntad por parte del jefe de policía ni por la justicia de investigar. El hecho ha sido confuso, un hecho grave, y que no puede hacer que no haya ningún responsable. Los responsables están con nombre y apellido en el expediente. ¿Ustedes los tienen identificados a los responsables? Sí, igual lo escrachamos y todo, porque no, ellos siguen en su función, digamos, ni siquiera fueron apartados de la comisaría ni nada. Así es. Es una indignación, una bronca, que pasado un año estamos como al inicio, digamos, como al comienzo, y bueno, vamos a seguir golpeando puertas. Ahora nuestro abogado pensaba en pedir el apartamiento del juez de la causa, porque no tiene voluntad de investigar, no. Sí. Conocemos la situación de impunidad, sobre todo en las provincias, donde uno le cuesta mucho llegar a los medios y poder realmente sacar a la luz los casos de impunidad que se viven constantemente. Y bueno, la verdad que nosotros... Eso ya, viste, es como algo que se naturaliza, viste, como que, como son del interior, no llega, no sé. Son muertes, son vidas perdidas y no les interesa, digamos, no, ni a los medios locales propios, ni a los medios nacionales, que son los multimedios que más audiencia tienen, digamos. Entonces, sí. Yo me he golpeado puertas acá mismo también en Buenos Aires y no toman el caso, y bueno, pero queda ahí, digamos, no toman notoriedad, ni los casos que han sucedido también en Santiago. Nosotros el 24 marchamos junto a otra familia, que también en esto de las marchas y qué sé yo, uno va conociendo y se van acercando otras personas, y que van a ser en el 2013, Ramón Vázquez, que fue descompensado en una comisaría, cuando llegó al hospital llegó muerto por asfixia, se le dio la autopsia. Entonces ellos están hace 2 años también reclamando justicia, y bueno, es más o menos en las fechas cercanas de Cristian a la de Ramón, decidimos unirnos en el reclamo, digamos. Sí, con eso. El acompañamiento de otra familia, una familia de la banda, de Ezequiel Melián, después de Raúl Domínguez, que es un empleado público descuartizado por hacer la denuncia contra maniobras ilícitas en renta de la provincia. Son casos que todavía están hasta sin abogados, dice, porque hay abogados que no, profesionales que no quieren tomar los casos porque tienen mucha connotación política y hay muchos involucrados, digamos, hay muchos intereses por medio. Hola. Hola, ahí me ¿sí? escuchás, perdón. Sí. Te habla Natacha Pavo. Te quería ¿sí? consultar con respecto a cómo estaban organizados ahí en la provincia, si están ahí organizados con otros casos, si hay organizaciones que los están acompañando. Sí, nosotros decidimos hacer una comisión de víctimas de impunidad que la propuso el Partido Obrero. Pero más allá de la organización del partido, era como tomar todos los casos, no solamente de gatillo fácil, sino de todo tipo de violencia institucional que se sufre, porque hay denuncias de robo de tierras también en el interior, de familias que fueron desalojadas, viste, arrasadas de su tierra, hay muchas denuncias sobre eso, chicos que murieron por vacunarlos con vacunas vencidas, con las neumococos, que hicieron pruebas en Santiago, en el interior, y así un montón de casos, ¿viste? Que no necesariamente son de gatillo fácil, pero bueno, todavía están en plena impunidad sus casos, ¿eh? Sí, qué importante que es la unidad para poder pasar este cerco mediático del que estábamos hablando antes y también para poder avanzar en conjunto hacia la justicia. Realmente está todo el sistema hecho para encubrir a los poderosos y esto que pasa allá en Santiago del Estero pasa en cada rincón del país. Nosotros somos de Neuquén y constantemente vivimos las mismas maniobras, pero bueno, sabemos que la lucha y la constancia de las familias logra sus frutos. Sí, sí, el caso está dentro de todo y de verlos en la plaza todos los jueves o los viernes, ya la gente ya empieza a recordar, digamos, a tenerlo presente el caso o a los familiares. Y las organizaciones también colaboran dentro de sus posibilidades, así que eso también es como una ayuda y bueno, nos dan un poco de fuerza también para seguir, porque si no uno se quedaría con la indignación y bajaría los brazos. Entonces con las organizaciones que nos acompañan se hace un poco más leve el peso de la lucha. Sí, nosotros como familiares de Luciano Arruga también entendemos que el acompañamiento de las organizaciones es muy importante. Y también el juntarse con otros familiares también genera una voz particularmente fuerte, donde puede generar muchos movimientos en las causas donde se estén trabajando. Lo que nosotros también particularmente creemos es que al poder tener un espacio de comunicación como el que estamos desarrollando, es muy interesante poder seguir nombrando los casos que nos acompañan tanto a ustedes como a los que nos acompañan a nosotros. Por eso yo lo que quería hacer público era el nombre del juez que al que ustedes ya han hecho la presentación para remover el juez. Creo que sí, en teoría por eso estaba redactándolo, como así, preparando nuestro abogado, porque sí, él ya, como decía, ya nos queda otro camino que bueno que pedir la revocación del juez, digamos. Entonces, el juez, el del que estamos hablando, se llama Miguel Ángel Moreno, sí, de la UFI 2, ¿puede ser? Sí, sí, de cuarta nominación. De la cuarta nominación. Bueno. Sí, bueno. Tenemos hechos pedidos de audiencia con la señora gobernadora, y no, tampoco tenemos las notas presentadas, los pedidos recibidos todos en mesa de entrada, pero no, nunca hemos tenido una reunión concreta. Una reunión, sí. Reciben, o sea, a cualquier personaje o hace cualquier tipo de evento, pero a los familiares de víctimas de impunidad nunca se ha reunido. Por eso estamos pidiendo la, ¿cómo te puedo decir? La unión, la colaboración o que reunir el que nos hagan como una, ay, no me sale la palabra en estos momentos, con las organizaciones de derechos humanos. Como una coordinadora. Ajá, que es este de hijos, la PDH, para que ellos también con su pedido hagan presión en que por lo menos la gobernadora reciba y escuche a las madres, porque ellas no han escuchado ni siquiera las palabras de las madres que le van a contar cómo eran sus hijos, cómo los han criado, el dolor de la madre, porque ella como gobernadora y como mujer no puede ignorar el dolor de una mujer, de una madre que pierda a su hijo. Pau, te hago otra consulta con respecto al tema de la actividad. ¿La van a estar realizando el día sábado o el día domingo? ¿Qué tienen pensado hacer en la marcha? El 20, que es el día de la muerte de Cristian, se va a hacer bien, como un homenaje en el barrio con sus amigos, los vecinos, así como más íntimo. Y la marcha convocada con los familiares y las organizaciones va a ser el 24 a las 19 horas, en la Plaza Libertad, que es la plaza central de Santiago Capital. Sería jueves 24 entonces el día, sí, de la marcha. Sí, sí, sí. Perfecto. Nosotros seguramente podamos volver a estar comunicándonos con vos el día miércoles, que es el día en el que hacemos el programa desde afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano, para que nos vayas contando cómo van más los preparativos. Sí, sí, sí, le agradecemos. Sí, todo lo que sea para difundir y para que tomen conocimiento de lo que está pasando ese día o el día siguiente en Santiago, bienvenido sea. La otra vez con la marcha de nacional de Gatillo Fácil también en Santiago se marchó y yo después me encargué de mandarle la foto de lo que sucedía tanto en Santiago Capital como en Plaza de Mayo, digamos que estaban las marchas en simultáneo. Y Pau, eso es lo que va a poder lograr, que estemos organizados, unidos, comunicados, solidarios entre nosotros. Para que nada, seguir afrontando esto, quizás no lo podamos resolver definitivamente, pero al menos seguir construyendo las herramientas para que esto pase menos, al menos, ¿no? Porque sí, digo, es lo que decimos nosotros ahora, este día de la estudiantina para nosotros cambió rotundamente, y bueno, antes más que ser un festejo, un día de disfrute, qué sé yo, de alegría, como se festeja en Santiago, va a ser un día de concientizar a los chicos, a los vecinos, a la gente de ahí, de que no pase, que no haya ningún pibe más muerto, porque en esas fiestas así, sobre todo que saben que los chicos salen a festejar, que andan en grupos y qué sé yo, también la policía aprovecha esos días para salir de cacería. Sí, como en todos los pueblos del país que generan la misma violencia. Oh, es como ese dicho tan usado que es pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que por eso ahora vamos a tratar de que, bueno, que la muerte de él no sea en vano y que sirva para esto, para ayudar a otros chicos de la edad de él que no le pase más. No, por supuesto. O cuando lo quieran hacer, sepan que va a haber una justicia que les va a caer con todo el peso. Sí, a lo que se están enfrentando, que en realidad no van a hacer más que encontrarse con familias organizadas y lo único que van a hacer es perseguir justicia hasta que eso ocurra. Pau, te agradecemos mucho la comunicación, que nos hayas atendido. Te mandamos un abrazo muy, muy apretado y fuerte de todos los familiares y amigos de Luciano. Bueno, igualmente para usted, y bueno, estamos en contacto, en comunicación. Dale, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Paola. Gracias. Chao, buenos días, Bess. Nos estás escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos transmitiendo desde La Retaguardia para la red. Este es el programa de Enredando las Mañanas. Una cosa, chicos, LIFCON no hace otra cosa más que hablar, que la audiencia lo sepa. Nos vamos con una canción. Thank you. escucha, servime un mate que me voy a buscarme ese trabajo que hoy tanto necesitamos. Yo sé que anoche te contesté y muy mal, pero quiero que vos sepas, yo respeto lo que amo. Lo que pasa es que los nervios se vinieron para acá, más ahora que me entero de que ya está por llegar. Y esa vida que se viene yo la quiero recibir, como sé que se merece y que por eso estoy así. Voy a subirme pa' un tren que ya me lleva donde dicen que trabajo y sí, yo podré conseguir. No voy a vender mi sangre, no lo crea, solamente mi fuerza y este oficio que aprendí. Porque sé que allá hay bichito que si te pueden picar y te volves un avaro y cada vez vos querés más. Una casa más grandota o un autito más veloz, pero sé que eso no me va a pasar si te tengo a vos. Que aprendí que acá hay algo más para dar, y fue así que me vi compartiendo esta agua sucia. Y a vos, Federico Lina, aún te recuerdo como si fuera ahorita que estuviera frente a mí. Recuerdo cuando no había ni pa'l puchero, pero tu olla siempre grande pa' mi familia y pa' mí. Siempre recuerdo esas cosas que nunca hay que perder, y en los ratos más amargos sé que van a renacer. Por lo mucho que me han dado, por lo poco que hoy gané, brindo por todas esas cosas y por hoy volverte a ver. Que mi dolor ya no duele si está cerca acá, y fue así que me vi que con mi gente simple siempre yo estoy. Dicen que una vez partiendo esta agua sucia, con vos yo estoy. Ese trabajo que hoy tanto necesitamos. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Seguimos con este Enredando las Mañanas. Bueno, ahora vamos a estar hablando con Jorgelina, la compañera de Juan Martín Jalet. No sé cómo decirlo porque creo que la expresión, la que usemos, va a estar igual de bien para poder identificar qué es lo que pasó con Juan Martín el primero de septiembre, si no me equivoco, ¿no, Fer? Sí, el primero de septiembre. Fue suicidado, por decirlo de una manera. Pero para que nos cuente mejor qué es lo que sucedió con Juan Martín y cómo está la situación de la causa, la tenemos en línea ahora, Jorgelina. ¿Nos estás escuchando, Jorgelina? Sí, los estoy escuchando. Buen día. Buen día. Buen día. Jorgelina, contanos qué pasó bien el primero, qué es lo que saben al menos. Nosotros, a Martín lo mataron el 26 de agosto, fue el miércoles 26 de agosto. El 26, claro. Perdón, teníamos mala información. Sí, de las 9 de la mañana recibió un disparo de arma de fuego, iba trasladado arriba del patrullero. Después, bueno, lo que todos sabemos, que detuvieron a 8 policías, que la fiscal pidió la detención de los 8 policías para aclarar un poco, a ver qué es lo que había pasado, y tuvieron unos días detenidos, y como no había pruebas suficientes como para dejarlos detenidos, porque ella no pudo esclarecer quién fue el que efectuó el disparo, la cámara los descarceló. Pero igual siguen implicados en la causa. Sí, es una vergüenza. Sí, la verdad que es una vergüenza. Y es más, cámara dice que a Martín lo trasladaba Cristian Cafa y Mónica Arias, que entre sí son pareja de policía. Bueno, la cámara dice que Cafa miente, que la declaración que él dice no es verdad, porque no coincide el tiempo con el ABL, con lo que él dice. Pero igualmente lo escarcela. O sea que Cristian Cafa y Mónica Arias, ellos saben quién disparó y qué fue lo que pasó. Claro. O sea, no entiendo. O sea, los demás puede ser que no tengan nada que ver, o que... Yo creo que tienen que ver porque ellos vieron y no dijeron la verdad. Claro, Jorge. Pero Cristian Cafa y Mónica Arias, ellos saben muy bien qué fue lo que pasó. Entonces, yo esperaba que ellos dos, los que manejaban el patrullero, al menos quedaran detenidos o no los puede. O sea, está claro que a él lo mataron, él no se suicidó, como fueron las primeras versiones, está claro que a él lo mataron. Entonces, la bronca, la impotencia, es que estén libres. Sí, Jorgelina, es que nosotros, por ejemplo, bueno, somos de Neuquén, también trabajamos con familiares víctimas de Gatillo Fácil. La primera actitud del Poder Judicial en cada uno de los casos, donde hemos conseguido incluso cadenas perpetuas para policías, la primera actitud de la justicia siempre es dejar en libertad y poner en el lugar de victimario a la víctima. Por eso nos parece importantísimo. Nosotros desde Neuquén estuvimos viendo las movilizaciones que se generaron en La Plata, la fuerza que tuvo, que tuvieron ustedes como familiares en la denuncia de esto, y no permitirles que engrosen las estadísticas de suicidios, cuando en realidad esto es parte de la violencia, de la represión estatal que sufrimos todos los días y en cada rincón del país. Por eso, más allá de la indignación, nosotros te podemos decir como experiencia de que hay que juntar fuerzas y seguir para adelante. Y bueno, vos tenés que claro quiénes son los que tienen que estar presos hoy por el asesinato. Así que, obviamente que hay que seguir con fuerza y movilizándose para que esos policías estén presos y denunciando a los funcionarios judiciales, ¿no? Ahora, Jorgelina, los policías que estaban con Juan Martín en el patrullero, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué testimonio? ¿Ellos qué atestiguan en la causa? Ellos dicen que Martín se suicidó, pero que ellos en ningún momento escuchan el disparo. Claro. Dicen que ellos se dan cuenta a dos cuadras, ponele, de donde lo tuvieron a dos cuadras, ven que él no estaba bien y cuando lo van a mirar tenía el disparo en la cabeza. Pero ninguno de todos los policías, había 56 policías en el operativo y 13 móviles, nadie escuchó el disparo. Sí, ese es el silencio corporativo que existe entre ellos mismos. Sí, que se tapan unos a otros. Claro, exactamente. De hecho, eso es una marca calcada que sucede con otros casos. Que se repite, que es algo sistematizado, el silencio entre ellos, pero por sobre todas las cosas también el no saber, y que eso es también una herramienta que ellos usan para seguir teniendo impunidad. Y más aún, quizás en el caso de Martínez, por ahí es más grave todavía en la relación que tenían como pareja estos dos policías. No, ni policías, quiero decir. No son nada, sí. Claro. Sí. Pero bueno, por sobre todas las cosas, está bueno también que la gente entienda que más allá de lo que los pibes hagan, está la justicia para juzgarlos y no la policía. Uno tiene sus derechos en que cuando es detenido, y obviamente que casi nunca se respetan el 99% de las estadísticas. Sí. Eso también lo digo yo, que si él estaba haciendo algo que él no debía, que yo sé que él estaba haciendo algo que no se debía hacer, ellos el único derecho que tenían era el de quitarle la libertad, no la vida. Él, lo mal que estaba haciendo lo tenía que pagar con la cárcel, totalmente, no matándolo así. Totalmente, totalmente, Jorgelina, eso es así. Una preguntita, ¿cómo están desarrollando las actividades en el caso? ¿Cómo? ¿Con qué organizaciones se están juntando? ¿Cómo piensan? Nos acompañó mucho desde el primer momento Colectivo Contra Gatillo Fácil. La verdad que ellos están siempre, me llaman a cada momento a ver cómo estoy, si necesito algo. Después se acercaron a asociaciones de derechos humanos, de la Asociación por la Memoria, muchas organizaciones hay que nos están acompañando. Ah, qué bien. Bueno, eso es bueno, Jorgelina, sentirse acompañado y tener fuerzas para seguir adelante, porque como hablábamos hace un ratito con la tía de Cristian Farías, de la única manera de poder marcar la cancha y tratar al menos que suceda menos, no más, uno quiere que no suceda más, pero bueno, estamos en este sistema, entonces, nada, al menos marcar la cancha y que esto sirva para que otras familias puedan también seguir organizándose y empezar a achicar un poco el camino. Y que bueno, nosotros como familiares y amigos nos solidarizamos y que estamos acá también para lo que necesiten, tanto los micrófonos abiertos de la Red Nacional de Medios Alternativos como el programa de familiares y amigos también. Sí, es importantísimo en este como en otros casos dejar en evidencia que el aparato represivo mantiene una forma de actuar criminal. Sí, porque nosotros sufrimos represión. Sí. Ustedes tuvieron un ataque después. El día viernes 4, tipo 11 de la noche, se presentó gendarmería, supuestamente gendarmería. Uh-huh. En la casa de la hermana entraron, le pegaron, la maltrataron, que no hablara más. Y nosotros vamos a seguir hablando. A nosotros, para que nos callen, nos van a tener que matar como lo mataron a él. Nosotros vamos a seguir adelante con toda la fuerza y no va a haber nadie que nos calle. Está muy bien. Dicen... Hemos aprendido con los años que la única lucha que se pierde es la que se abandona y bueno, hay que seguir adelante. Hoy es un día muy especial para todos nosotros que venimos luchando hace muchos años. Hoy se cumplen 9 años de la desaparición de Jorge Julio López allá en La Plata y entendemos que bueno, que es lo mismo lo que le pasó Durante la dictadura es lo mismo, el mismo aparato que sigue funcionando en la actualidad y el mismo aparato que asesina a los pibes hoy en día en la calle. Por eso sí. También este programa muy especialmente lo vamos a terminar y lo vamos a dedicar al compañero Julio López, pero también para entender esto, de que los pibes que mueren hoy son víctimas de los mismos que asesinaban a los luchadores y a los militantes durante los 70 y que le desaparecieron a Julio López también. Bueno, Jorgelina, agradecemos que nos hayas atendido esta comunicación, que hayas compartido este rato del programa Enredando las Mañanas con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente que nos vamos a estar viendo en la lucha. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la compañía. No, por favor, Jorgelina, un abrazo grande. Un abrazo, chao. Chao. Están llegando mensajes diciéndome que tenemos que levantar este programa, pero bueno, nosotros somos casi que expertos en dar cachetadas de realidad, hablando siempre de esta problemática que es tan dolorosa y tan dura. Pero bueno, es necesario hablar, denunciarlo, decirlo, aunque duele, aunque cueste escucharlo, así que a nuestros oyentes les agradecemos el aguante por estar escuchando estos casos que son muy terribles, chicos. ¿Nos vamos con una canción? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. Díganme algo. Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Pensé que nos había cortado y nos estaba comentando la situación. Por eso no estaba hablando. Digo, esta me apagó la luz. Ahora me parece que estamos en el horno. Pensaron. Claro. Digo, ¿cómo son estos comentarios que me hace y no estamos al aire? Sí, estamos. ¿Por qué estamos tanta formalidad? Aire, chicos, no, me olvidé la luz, perdonen. No, bueno. más allá del bajón, para todos los que nos están escuchando, también tiene el lado optimista de todo esto. Estamos hablando de luchas atrás de cada una de las muertes y de gente organizada y gente que está saliendo a denunciar la verdad. Así que bueno, más allá de que la realidad sea dura y dolorosa, estamos hablando de lucha y eso también nos da una perspectiva buena. Y también fortalece a la lucha que muchos venimos haciendo desde los últimos años. Y para entender también que la problemática y la sistematicidad del problema de gatillo fácil viene hace un montón de años, y sepan entender de que esta problemática cada vez es más grande, más fuerte, y en esta época electiva se está generando mucho más violencia hacia los barrios carenciados y hasta nuestros pibes pobres. Bueno, Fer, me parece que el IFCO quiere escuchar música, no quiere escuchar bueno, nuestras voces durante vamos unos a escuchar. Cuantos minutitos. Una canción de ataque para levantar bien power. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Parece fácil tal como lo ves, y estando juntos todo marcha bien, pero otra vez me encuentro solo con mi soledad. No tengo a nadie más en quien confiar, y vos decís puedo dormir en paz.

mantuvieron el aparato represivo de la dictadura en forma intacta durante estos, ya llevamos, podemos decir, 30 años de gobiernos constitucionales. Nos parece que tenemos que ser claros, porque si no, entonces, no podríamos llegar a entender por qué hoy en día siguen estando los formando parte de las Fuerzas de Armada y Seguridad, no solamente un César Milani, sino también miles y miles de agentes de las policías que participaron en esa época y son las que matan hoy a los chicos en los barrios, como fueron también los que participaron del secuestro y segunda desaparición de Jorge Julio López. Cachito, en consonancia con esto que estás diciendo, Tablana Tacha, digo, está como muy vigente, digo, para que sigan desapareciendo pibes, para que lo hayan desaparecido a López, todos esos que están atrás haciendo estas desapariciones, realizándolas, concretándolas, es porque tienen algún manto de impunidad, porque saben que lo pueden seguir haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la gente deje de pedir policías y entiendan que ahí es donde está también el nudo, el nudo del poder que garantiza que siga habiendo impunidad? Porque digo, todo eso ocurre porque hay alguien que los está apañando, hay alguien que los cubre, tienen un manto de impunidad ahí que les permite que sigan ocurriendo estas cosas. Sí, mirá, hay una única forma. Sé que el trabajo no es sencillo, sé que es arduo y lleva mucho tiempo, pero la única forma es no desfalleciendo y estando siempre en la casa y denunciando. En su momento, cuando se anulan las leyes de obediencia debida, mejor dicho, cuando se sancionan las leyes de obediencia debida y punto final, una parte importante de la sociedad argentina había comprado lo que íbamos a entrar en el primer mundo. Y nos decían, dejen de mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Y si nosotros hubiéramos bajado los brazos, y cuando hablo nosotros, no solamente hablo de la Asociación de Detenidos de Derechos Humanos, sino de todos los organismos de derechos humanos que en ese momento luchábamos contra la impunidad, y de todos los sectores políticos, sociales, sindicales, que también nos acompañaban en esa lucha, si hubiéramos bajado los brazos, las leyes de obediencia de vida y punto final, 16 años después, no se hubieran anulado. Entonces, la única forma que existe es el trabajo de organizar, por un lado, a los familiares, a las víctimas, y por otro lado, tener la denuncia constante. No existe otra forma en ese sentido. Pensemos que estamos enfrentando al aparato del Estado. Y planteando claramente los hechos, porque cada vez queda más claro de que justamente el aparato represivo del Estado no está para cuidar a los vecinos. Cada vez son más los sectores de la sociedad que eso lo tienen en cuenta. Entonces, creo que tenemos que seguir insistiendo en esa dirección. Remarcar constantemente que ese aparato represivo está solamente para disciplinar socialmente, o sea, que no protestemos, y por el otro lado, para garantizar los negocios de los poderosos. Y si tienen que garantizar los negocios de los poderosos le tienen que garantizar sus propios negocios a ese aparato represivo. Cada vez eso está más claro. Hoy en día en nuestra sociedad nadie duda de que en otros tipos de situaciones, como ser el narcotráfico, el poder, tanto el poder político, judicial, como el aparato represivo, están dentro de él. Entonces, cada vez es más claro que realmente no tiene nada que ver con el resto de la sociedad. Es cierto de que el poder, desde los medios de comunicación, estigmatiza al joven, más si es morocho y si es pobre. Es cierto que están constantemente diciendo, esos son los culpables de la inseguridad. Pero la única que hay es justamente seguir planteando que los culpables realmente de la inseguridad es estar viviendo en un sistema opresivo, en un sistema explotador como el que hoy en día estamos. Si los chicos tuvieran hoy en día trabajo, obviamente, si esto sería una sociedad justa, no estaríamos en la situación que hoy en día estamos. Sí, es un sistema criminal que es justamente de eso, de la criminalidad constante se crece y se fortalece. Lo doloroso y lo indignante es que todo esto se haga en nombre de la defensa de los derechos humanos por parte del gobierno, ¿no? Bueno, yo soy de los que dicen que el gobierno hace lo que considera que tiene que hacer para mantener su poder. Y nosotros tenemos que ver qué tenemos que hacer justamente para ir creando otro poder del pueblo. Es indignante, realmente, cierto, Nadia, lo que vos decís, que es indignante que en nombre de los derechos humanos, por ejemplo, el momento que desapareció Jorge Julio López, en la policía bonaerense había más de 9.000 efectivos que venían de la etapa de la dictadura, de los cuales unos 3.500 entre el 76 y 77 estuvieron asignados a destinos, a dependencias donde funcionaron chupaderos, centros clandestinos de detención, torturas, desaparición, asesinatos. Y es cierto que estamos hablando que eso pasaba 23 años después de que se habían retirado la dictadura militar, que había gobiernos constitucionales, lo cual quiere decir que antes había muchísimo más. Y todos esos represores, todos esos genocidas, son los que formaron las nuevas camadas. Todo eso es cierto, y lo formaron bajo un paradigma. Hagan ustedes lo que quieran, porque si nosotros hicimos lo que hicimos y no nos pasó nada, ustedes no les hagan lo que quieran, porque lo que van a hacer ustedes es la décima parte de lo que hicimos nosotros. Con ese paradigma se formó la nueva policía bonaerense. Entonces después preguntamos por qué la maldita bonaerense, si quiénes la formaron. Es cierto, lo hacen hablando de los derechos humanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar cada una de esas violaciones y plantear claramente de que mientras en este país haya chicos que mueran de hambre y mientras que en este país se reprima aquel que sale a reclamar por un derecho, se están violando los derechos humanos. Esa es parte de la disputa. Creo que por ahí sea bueno denunciar y no llorar. No sé si se entiende. Sí, con respecto a esto, mira, nos gustaría hacerte una consultita a vos, pero creo que más o menos lo explicaste en el transcurso de la nota, con el rol que como organización y como compañeros han tenido en torno a la lucha por la segunda desaparición de Jorge Julio López. Hace unos días pudimos conocer una carta pública del hijo de Jorge Julio López, quien informa que no, que ya es otro año más en el que no tiene nada que informar del caso, justamente por responsabilidad de quienes deberían investigar y de quienes deberían preocuparse y no lo están haciendo. Y bueno, como vemos en otros casos donde los familiares se agotan con estas maniobras desde la propia burocracia estatal, el hijo de Julio López planteaba de que él ya no iba a salir más a luchar. Bueno, creo que todo lo que nos venís diciendo contrasta mucho con eso, con no darnos por vencido, con no dejarnos cansar, con no dejarnos inmovilizar por la desaparición forzada, por estas prácticas que ellos ya conocen bien cómo funcionan en la psiquis social. Así que no sé si tenés algo más que decir respecto a eso. Sí, hay algo para plantear, Nadia. Uh-huh. Vos bien dijiste que no solo es un caso del hijo Jorge López, sino muchas veces de muchos familiares cuando después de años están peleando contra la burocracia del Estado bajan los brazos. El tema es que tenemos que entender de que la pelea no es una pelea de uno solo, que la pelea no se tiene que dar en forma aislada, sino que nos tenemos que juntar. Si pensamos que este es mi problema, obviamente nos van a terminar venciendo. Si pensamos que este es el problema de todos y nos juntamos justamente con aquellos que también consideran que es el problema de todos, entonces vamos a poder tener fuerzas para realmente seguir peleando en medio de este Estado que solamente lo que busca es garantizar la impunidad de aquellos que lo ostentan. Clarísimo. Y si entendemos que la única realmente justicia que va a haber es justamente cuando logremos cambiar los paradigmas, las ideas en el cual se sustenta ese Estado y por lo tanto tiene este tipo de práctica, que recién ahí va a haber justicia, entonces vamos a entender que nuestra lucha no es para hoy, que nuestra lucha si no es para mañana, para los que vendrán. Muy claro, Cachito. Fermín te está hablando. Comentanos un poquito de la actividad de hoy a la tarde. Bueno, hoy a la tarde va a haber marchas en diferentes partes del país. Entre esas va a haber dos marchas. Una de ellas se va a hacer en La Plata y la otra acá en la ciudad de Buenos Aires. Justamente denunciando estos 9 años de impunidad, estos 9 años de encubrimiento. Perfecto. Cachito, bueno, ya estamos cerrando el programa. Desde ya agradecerte, no solo por esta nota, sino por la solidaridad que siempre han expresado, sobre todo allá desde el sur. Nosotros muchas veces los llamamos a ustedes pidiéndoles ayudas porque bueno, no son muchos los compañeros a los que se puede recurrir. Y bueno, la verdad que un reconocimiento a la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que son los viejos que nos están dando lugar a los jóvenes, que nos están acompañando y nos están haciendo crecer en esta lucha, no dejarnos desesperar por la realidad. Hoy algunos oyentes nos decían que el programa era muy para abajo, demasiadas muertes, demasiada información de tantas muertes en tan poco tiempo. Y bueno, la verdad que nos vamos satisfechos con tus palabras porque es eso, ¿no? Nos motivás para seguir en la lucha, vemos todo lo que han logrado ustedes desde tanto dolor, desde tanto sufrimiento, pero con tanta constancia, y la realidad es que bueno, vamos a seguir adelante y esperamos que cada uno de las luchas que se están dando en el país también entiendan de que es una lucha larga y que tenemos que continuar. Bueno, ante todo, te quiero hacer una aclaración, jovencita, no somos viejos. Perdón. A todos les digo, está claro. Apenas hemos hecho recorrido algunos caminos más, nada más que eso. Y por eso justamente no nos bajoneamos, y porque lo que tenemos claro, lo creo que es lo que nos impulsó justamente allá hace mucho tiempo, empezar este recorrido, es que finalmente vamos a lograr esa sociedad por el que lucharon los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, esa sociedad por el cual Jorge Julio López estaba orgulloso de hablar en el juicio. Hay que, de acuerdo perfectamente, el día que declaró, el orgullo que tenía de sus compañeros y la seriedad de sus compañeros, y lo orgulloso que él estaba por poder hablar por boca de ellos. Y creo que esa alegría que tenía, porque realmente siempre nos marcan el dolor y nosotros preferimos muchas veces marcar la alegría con que luchamos. Jorge ese día tenía mucha alegría y yo creo que de poder estar ahí hablando el nombre de sus compañeros, y creo que esa alegría es la que le permitió seguir adelante, y que más allá de el intento que hicieron sus captores para derrotarlo, no lo pudieron hacer. Por eso seguimos peleando y convencidos de que esa sociedad, ese mundo, porque lucharon los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por el que luchó Jorge Julio López, y estoy seguro, por el que hubieran querido vivir, todos esos chicos que hoy están desaparecidos como Luciano y todos los demás, lo vamos a conseguir. Por eso, sinceramente, los convocamos a que hoy marchemos todos juntos, levantando la vida, levantando las banderas contra la impunidad, contra el encubrimiento y contra la opresión. Arriba, Cachito, gracias. Gracias por no haber dejado nunca de lado esos ideales, que son los nuestros también. Por favor, nunca lo dejaremos. Vamos. Bueno, nos vemos hoy. Nos vemos a la tarde, Cachito. Un abrazo grande, Cachito. Bueno, vamos cerrando el programa. Varias cositas, chicos. Primero, hay una transmisión especial de la RNMA por los 9 años de Jorge Julio López. Se va a estar realizando en varios lugares del país, de las radios y colectivos comunicacionales que están integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Por ahora voy a informar de la información que tengo ahora cortita y al pie, porque deben haber otras retransmisiones, pero las que tenemos ahora, por ejemplo, es que a partir de las 16 horas y de 16 a 18 horas va a haber transmisión de la red de que integra en la Plata, Berisso y Varela. Van a estar desde la Plaza Moreno para transmitir la marcha que va a suceder ahí en La Plata. Y luego acá desde la retaguardia van a estar realizando la transmisión a partir de las 18 horas en la marcha que se va a estar sucediendo acá en Capital Federal. Sí, también. Nosotros todavía estamos en disyuntiva cuál vamos a ir, ¿no es cierto, chicos? Sí, bueno, también queremos recordar que en Neuquén Capital se va a estar retransmitiendo también el programa que se va a hacer en la red. Claro. Para poder seguir con la misma temática desde allá. Esto va a ser desde el Monumento San Martín y lo organiza la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad. Perfecto, chicos. Bueno, no nos salió tan mal el programa, me parece. No, un poquito desprolijo, pero bueno. Sí, la zafamos bastante. Nos descartamos del bebé, nadie se dio cuenta. No, Lipo de repente... ...en el éter. No. A ver, ahí me escuchan. Ahí se te escucha. Es el pie del micrófono, perdón. Lifco se desintegró en el éter de la radio. Dijo, no quiero escucharlos más, me tienen repodrido. Me voy para el fondo a pasarla mejor. Bueno, los dejamos con el spot de López. Nos escuchaste. Jorge Julio López presente ahora y siempre. Sí. Escuchen medios alternativos, comunitarios y populares. Los 365 días del año. Perfecto, Fer, nos vemos. Abrazo, chicos. Abrazos. Chau. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, Yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. Julio López. 9 años de impunidad y encubrimiento. Exigimos al gobierno aparición con vida allá y castigos a los responsables. Cárcel a Milani y todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Basta de impunidad y represión. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 18 de septiembre, 17:30 horas, marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Salió a la esquina que el novio, mi amigo desapareció, no dejó ni la zona.